abierto y el que llame se lleva las entradas para ver a Científicos del Palo, que va a estar tocando. Y si igualmente quieren llegar a encontrar entradas, ¿sí? Para ir a verlo, lo pueden hacer en Culture Urban House en 9 de julio 320 y por el sistema evenbrite.com.ar. Evenbrite. Evenbrite, no sé. Acá está, Even, el primero Even con el de las zapatillas Even. ¿Te acordás de las zapatillas Even? No. No, bueno. Yo era, tenía esas zapatillas, me compraba mi mamá. Eran crotas. No, las como flecha, no sé. Sí, son... eran como la flecha, pero parecidas. Pero del de, casi, de pero inicio no. De inicio del menemismo, donde la flecha era como industria nacional. Claro. Las Even deben haber sido como... No, la verdad que no me acuerdo. El inicio de eso. Bueno, así que pues, esténse atentos mañana, que el señor Negro Lucas, el entrevistador oficial de la radio, va a estar haciendo una nota a la gente de Científico del Palo y vamos a estar sorteando las entradas. Dicho todo esto, tenemos entrevista aquí en el piso. Buenos mediodías, Romina, ¿cómo andamos? Hola, buenos días a todos. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Bueno, no te vamos a comer. Trajo empanadas. O sea, vamos a comer, sí, que eso es bueno. La quiero demasiado ya, porque nada. No mucha gente trae comida. Bueno, Romira, vamos a hablar un poquito de estas jornadas que están realizando por el Día del Niño en el barrio de La Movediza, en distintos barrios de la ciudad, ¿verdad? Sí, así es. El domingo 21, a partir de las 12 hasta las 17 horas, vamos a estar haciendo panchos, juegos, muchos juegos con los niños y una chocolateada también. Sí, para pasar un lindo momento. Ahí en Movediza están trabajando con un comedor, ¿no? O sea, sería como abierto, pero... Sí, obvio, es para todos los chicos del barrio Movediza y para los alrededores también, quienes se quieran acercar. Por supuesto, sí, esto es para todos. Esto lo están organizando desde Patria Grande, ¿verdad? Esto lo estamos organizando, sí, a través de Patria Grande. Esto salió en una asamblea, siempre ellos hacen propuestas para los niños, siempre está ahí la fiestita, nos falta. No, por ahí sería importante, yo sé que vos tenés como así una cuestión bastante particular con el tema de los niños, ¿no? Y por ahí que nos cuentes, digo, a vos, ¿qué es lo que te impulsa y por qué te parece tan importante que hay que trabajar con los niños, ¿no? Hacer actividades para ellos, como juntarlos, reunirlos. Bueno, el niño necesita sentir el cariño, ¿no es cierto?, de los adultos. Yo creo que hay que trabajar con los chicos. Cuando son chicos hay que darle valores y amor por sobre todas las cosas. Entonces siempre estoy tratando, por lo menos, de que esto sea así, que llegar a los chicos. El mensaje que tratamos de hacer es este. No, y que es re importante además, ¿no? Sí. Como que la niñez... Es la base de todo. Y bueno, siempre con amor y con respeto, hay que inculcarles mucho respeto a los chicos. O sea, hay que tratarlos de la misma manera para que ellos puedan reflejar eso con su amiguito, con sus hermanos, con sus primos. Así tendría que ser, ¿no? Sí, que es un sector que en algún punto está en riesgo constantemente, ¿no? Por su grado de indefensión. Sí, como indefensión, en el sentido, están todo el tiempo en peligro, digamos, por las situaciones de violencia en la calle, en la escuela. Y sí, totalmente. En la familia, digo, en las casas. Y están como en una situación bastante vulnerable muchas veces, por eso es re importante, ¿no? Como trabajar con los niños. A mí, en lo particular, me cambió la vida vivir en Movediza. ¿Por qué me cambió? Digo, porque antes vivía en un barrio donde en el barrio... era de mi casa para adentro, todos estaban dentro de sus casas, cada niño con su familia, pero acá sale todo a la calle, acá brota todo esto, pues lo ves, salís afuera y ves el nene sentado en la calle jugando con una piedrita, lo ves jugando con un vecino, cómo se expresa, las relaciones son distintas, ves a muchos chicos que se cuidan solos, que con 12 años ya son... padres de 5, el de 8, el de 3, entonces eso te lleva a decir, bueno, vamos a hacer algo, porque se entiende también que los padres tienen que salir a trabajar, hay muchas madres solas y uno como vecino tiene que estar. Y ahí vos que estás ahí en el barrio cotidianamente, ¿Cómo notás actualmente, en los últimos meses, la situación del barrio? ¿Se ha modificado? ¿Ha habido cambios? Sí, ha habido muchos cambios, muchos. Yo estoy hace un año y medio ahí. Tengo vecinos, bueno, que sé que están ya hace 5 y de ahí para abajo, sí. Pero desde que yo estoy ha cambiado mucho, sí. Se han hecho siempre organizados desde que estoy ahí, se hacen asambleas, como dije hoy. A raíz de esas asambleas salen ideas que las tratamos entre todos. Tiramos ideas que podemos hacer para mejorar. El año pasado, con el tema que se nos cortaba mucho el agua en el verano, se decidió hacer una nota, esa nota elevarla a lo que sería obras sanitarias, si no me equivoco. Y bueno, gracias a esa manera de organizarnos, nos pusieron canillas para que en este verano, por lo menos, tengamos un agua corriente que no se nos corte, ¿no? ¿Qué servicios hay? ¿Están todos los servicios? No hay nada. Servicios no tenemos. No hay gas. No hay gas. Luz sí. Pero agua no tenemos. Las cloacas, no hay cloacas. No hay cloacas tampoco. Pero bueno. Por ahí deseamos también que aprovechamos y que nos cuentes un poco sobre este anuncio que hizo Lungui sobre los 75 millones para la urbanización de Modisa, pero más que eso, que es lo público, digamos, lo que, bueno, lo dijo el intendente, entonces lo que sale a luz, es contar un poco como la previa, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación de Modisa? Y si esto, vos decías, bueno, se organizan en asambleas, como que se están organizando siempre, un poquito cómo es la historia previa hasta llegar a eso, ¿no? Bueno, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Porque sí, el resto de los vecinos no la sé. Como dije hoy, hace un año y medio que nosotros estamos ahí. Nos fuimos reuniendo en los terrenos baldíos con vecinos, con el referente Juan Arrizabalaga y todos, que detrás de él hay un batallón de buena gente. Y bueno, siempre a través de las asambleas íbamos a desarrollo social, a hablar con respecto a la tierra, de que no se regularice. Siempre nosotros, con buena predisposición a que queremos pagar los servicios. ¿Sí? Siempre estamos dispuestos, sabemos que es una tierra que se tomó y bueno, y siempre estamos dispuestos a una cuota acorde, ¿no es cierto? Sí, las condiciones. A las condiciones a las que vive cada uno. Pero siempre hubo, creo que, buena predisposición, tanto como vecinos, como de la otra parte también, que siempre nos han recibido de buena manera. Y con el respaldo de la organización, por supuesto. Bien, recordemos que son tomas para gente que quiere ir a vivir, no para hacer especulación inmobiliaria, claro, como hay tantas otras, digamos. Sí. Es lamentable lo que pasa, pero bueno. No, y que el acceso a la tierra hoy es casi... No es una realidad, digamos. No el que quiere para un decir, trabajador es imposible. Para un trabajador decir, bueno, yo quiero... Que aparte, como súper importante, es básico, ¿no? Bueno, yo quiero mi terreno, mi casa, porque es un derecho que tenemos, sí, ¿no? A la vivienda. Y hoy por hoy, ningún trabajador lo puede tener. O casi ninguno, digamos. No por vía de acceso del mercado, digamos. No. Digamos, si no hay una intervención para que uno acceda a eso, no sucede. No, entonces, como que... Nada. Hay que utilizar otras formas de organización comunitaria para poder acceder a eso, ya que ni el Estado lo brinda en muchos casos y el acceso por vía de mercado también es imposible. Y quiero aclarar algo. Sí. Acá no se quemó gomas, no se cortaron calles, no hubo disturbios, todo fue con buenos tratos y terminó de excelentes términos. Bien. Así que me parece que un mensaje en general, ¿no? Que no se necesita violencia para llegar a un acuerdo como el que se llegó hoy en día, porque en la lucha de todos, ¿no? No, y otra cosa súper importante es como la organización, ¿no? Sí. Bueno, organizarse entre todos los vecinos, juntarse, charlar, discutir eso, para resolver las problemáticas concretas. Bueno, no nos llega el agua, ¿qué hacemos? Sí. Digamos, bueno, mandamos una carta, o sea, como que eso es fundamental para poder hacer reclamos de, bueno, estos son nuestros derechos, esto nos lo tienen que garantizar. Y mientras haya también una unidad de esos vecinos, es más posible que las autoridades tengan que admitir esas deficiencias y intentar resolverlas, digamos. Sí, esto es la fuerza de todos. Bien. La fuerza de todos. Entonces recordemos cómo va a ser la actividad de este del Día del Niño. El Día del Niño. Bueno, va a comenzar, como dije hoy, a las 12 del mediodía. Bien. Vamos, del domingo. Del domingo, de este domingo 21, a partir de las 12. No recuerdo la dirección como para pasarla, pero sé que es... Paseo de los Niños y Pichirini. Ah, exacto, Paseo de los Niños, gracias. Bien. Y bueno, después de ahí, juegos para compartir con nuestros hijos y nuestros vecinos. Muchos juegos, caramelos. Y a la tarde se finaliza con una con chocolate caliente. Bien, perfecto. Así que están todos... Levanten a los niños y llévenos en los domingos, me dicen. 12 del mediodía ya tienen que estar medio levantados. Yo voy a llevar a mi hija. Aparte, cuando es Día del Niño, los niños se levantan más temprano porque dicen, ah, Día del Niño. Y no, algo capaz no, que toca. No, eso es Reyes. No, pero algo toca siempre en Día del Niño. Sí, pero no, es que se levantan más temprano para el regalo. Pero, sí, que no. Si hay regalo, si hay regalo, te levantás, te levantás temprano. 6 de la mañana. No, no sé si 6, pero ya te levantás con te levantás esperando así como, ¿eh? ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está? ¿Eh? Yo quiero lo mío. Yo tengo un problema, debo decirlo, con el Día del Niño. ¿Qué? Yo soy el hijo más chico de mis hermanos, de mis hijos, de mis padres, mejor dicho, soy el hermano más chico. Mi hermano me lleva 5 años. Cuando dejaron de regalarle a mi hermano en el Día del Niño, a mí también. Con a los 12 años me dejaron de regalar cosas. Ah, no, pero ya era bastante grande. Bueno, pero a mi hermano le seguían regalando hasta los 16. Y era los dos eran bastante. Me robaron 4 años de Día del Niño. A los 12 años todavía son niños. Bueno, sí, a los 12 sí. Pero a los 16. Yo no quiero los 16, pero los 12. Los 12 te los merecía, era tu derecho. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Romina, por haberte acercado aquí de los estudios. Y están abiertos a disposición de todos los vecinos que quieran venir aquí a hablar lo que necesiten, difundir, comunicar. O lo que sea, lo que les guste venir a hablar. Gracias a ustedes por este espacio, por invitarnos. Bueno, ya son casi la 1 de la tarde, 3 minutitos, nos separan de la 1 de la tarde. Hacemos pequeño bloquecito, recuerden contestar a la consigna, que se pueden llevar 2 fernet tirados de sí señor. La música la pone el Legui y los va a sorprender. Sí.

Ole, ole. Seguimos aquí en Apura Cháchara hasta las 2 de la tarde, son las 13.06 del día. Y les tengo que comentar otra cosa más que va a haber el día de mañana aquí en nuestro hermoso programa a partir de las 12 del mediodía. Como siempre, vamos a estar sorteando entradas para el Menjunje, que está organizando la célula Pulsión Cultural. El día sábado desde las 10 de la noche, también con un motivo ahí con el tema del Día del Niño, va a haber juegos, teatro, pintura, bandas, fotografía y danza. Esto va a ser en La Pancha, en La Pacha. En La Pancha Mama. No, en La Pacha, ahí en Rodríguez 862. Así que quien quiera acercarse y que quiera ir, esté atento mañana, que vamos a estar sorteando entradas. Y puede ir a este día sábado a disfrutar. Lo organizamos el fin de semana nosotros. Obvio, a todo hoy el mundo. Le regalamos los fernetinados. Mañana regalamos entradas para ir a ver el Científico del Palo. Ah, Científico. Que es el mismo viernes, sí. Y el sábado pueden ir al Menjunje de la célula. Y ya tienen 3 días armados. ¿Sí? Claro, el domingo te ha costado dormir todo el día mirando los Simpsons. No, y el domingo te vas a festejar el Día del Niño a la MOVE. Ahí va. Todo, listo. Completito. Listo. Ya está. Y si querés, después volvés y te clavas la nata a las 10 de la noche, más Julio, lo que más te gusta. Ninguno de los dos. O el final de los Juegos Olímpicos, puede ser. Bueno, sí, ponele. De todo un poco. Dicho esto, le tenemos que informar a la gente, ¿o no? Me parece. Sí. Las noticias del día. 3x3x3 son las noticias en Apura Cháchara. Locales. Se terminaron las reelecciones indefinidas de intendentes. El Senado bonaerense puso anoche a la reelección consecutiva por más de 2 periodos de intendentes, legisladores y concejales de la provincia de Buenos Aires. El límite de mandatos ya tenía media sanción de diputados y los senadores completaron la discusión con el voto mayoritario de las bancadas parlamentarias. Nulas respuestas y excesivo celo policial en la movilización de beneficiarios de Procrear. Un grupo de adjudicatarios del desarrollo urbanístico de Procrear, que esperan la entrega de los departamentos de la empresa Coarco, se movilizó este martes al banco hipotecario en busca de explicaciones. Hubo escasas respuestas por parte de las autoridades, que además cometieron un verdadero papelón, solicitando un excesivo operativo policial para controlar unas pocas familias que solicitaban información. Terapia pediátrica. Afirman que todavía no se regularizó el pago de los médicos. Así lo afirmó la presidenta de la Asociación Civil Terapia para Niños, Sandra Bruno. A 3 semanas del cierre de la terapia intensiva pediátrica, no están los pagos adeudados ni el compromiso con los médicos, afirmó. Nacionales. La procuradora Gis Carbo le sugirió a la Corte Suprema que confirme la sentencia de la Cámara Federal contra los aumentos. Gils Carbó consideró que el gobierno no respetó la normativa al omitir las audiencias públicas ni aplicó parámetros que garanticen tarifas justas y razonables. Hoy mismo la Corte Suprema dará a conocer su decisión. 450 familias protestan por cierre de paseo de compras en Constitución. Desde la mañana, 450 familias se encuentran cortando la Avenida Brasil en el barrio de Constitución contra los aumentos en los alquileres de puestos comerciales del paseo de compras ubicado a media cuadra de la estación de trenes. Denuncian que el dueño está vaciando el predio y hay fuerte presencia policial. Los gremios de los maestros convocaron medidas de fuerza el miércoles 24 y el viernes 2. Los maestros reclaman una recomposición salarial ante el avance de la inflación. También denuncian que el Ministerio de Educación subejecuta el presupuesto del sector y que interrumpió programas socioeducativos y de formación docente. Internacionales. Brasil. Momentos decisivos para Dilma. La presidenta brasileña Dilma Rousseff irá personalmente al Senado el 29 de agosto para defenderse durante el juicio de destitución que dejó su mandato al borde del abismo. Ella va, dijo escuetamente un portavoz de la mandataria, que está suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo. A 80 años del asesinato del poeta, por fin se abre una investigación. A 80 años del asesinato de Federico García Lorca, la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría libró un exhorto para que la justicia española lleve adelante una investigación que eche luz sobre la suerte que corrió el escritor granadino luego de ser capturado por fuerzas a cargo de Francisco Franco. Fue fusilado y enterrado en un lugar aún no localizado. Tenía 38 años. Chile. Se organiza una multitudinaria manifestación contra las administradoras de fondos de pensión. Para el próximo domingo 21 de agosto está programada una nueva marcha convocada por las agrupaciones No Más AFP y sus organizadores aseguran que va a ser una movilización histórica, intentando reunir a más personas que en la manifestación anterior. El 24 de julio pasado, alrededor de 750.000 personas se manifestaron en la primera de las movilizaciones en defensa de las pensiones. Tres por tres por tres. Son las noticias en Apura Cháchara. Bueno, algunas cosas para sacar en claro es que Lunghi no va a ser el próximo intendente de la ciudad de Tandil. No llegaba, creo, sí. ¿Vos decís que se iba a presentar otra vez? No sé, pero el problema aquí viene es que Lunghi no va a ser. No, no va a ser, claramente. Ahora está como... Así que tienen que recambio. Va a haber que ver un recambio y vamos a ver ahí cómo... ¿Cómo se acomodan a los codazos al interior del radicalismo? Creo que está medio dicho, ¿no? Como quién sería el recambio. Yo no sé si está tan claro. ¿No? ¿Vos decís? ¿Vos decís que se van a agarrar, se van a tirar de los pelos un poco? Hay más de uno que quiere. ¿Vos decís que van a empezar como, ay, no, voy yo?